especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar, es tu programa de los sábados. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. En efecto. Sol, ¿cómo estás? Pasada por el agua y sorda, prácticamente. No me escucho. ¿Qué te pasa? ¿Tenemos problemas con el retorno? Lo que mata es la humedad, ¿entendés? Sí, me doy cuenta. El olor que larga la ropa lo que mata. Sí, no sé cómo. Pesa tanto el jean que siento que tengo las piernas de Robocop, ¿viste? Están forjadas en metal. Espera que lo anoto para la rewind, que no sé si lo hicimos. Anota, anota Robocop. A mí me mata ese olor que queda en la ropa, ¿viste? Yo, por ejemplo, sentía como olor a pescado en la campera. ¿Animal marino muerto? Sí, tal cual. Pero fuerte, viste, y se concentraba arriba el 278. Sí. Pero bueno, y bueno hay mucha gente. Hay que tirarse mucho desodorante estos días. También. Sí, por los mosquitos. Ahora que va a levantar la humedad, no sabes cómo también se van a venir. También, lo que mata. Las polillas se van a comerle los suéter, todo. Suéter. Nunca le abrazo de gente suéter. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo de qué? Loco el tiempo. Ah, sí, viste, llueve, sale sol. Pero bueno, al fondo hay lugar, siempre te acompaña, por más que granice, que caigan teresos de punta. También, lo sí. que sea, siempre al fondo hay lugar, vos sintonizás, salvo que estés en enero, que es cuando nos tomamos el receso. Exacto. Si no puedes sintonizar y si no puedes entrar a nuestro blog, que es alfondohaylugar.blogspot.com, donde está el archivo de programas y ahí te puedes bajar cualquiera de nuestras temporadas 1, 2 y 3. Tenemos una consigna. En efecto, como es tradicional en este programa, todos los días sábados, uh-huh. le hacemos una pregunta existencial profunda que remueve la mente, el cerebro, la materia gris y todo lo que sea a nuestros oyentes, que en este caso, ¿cuál es? La materia que más veces rendiste en tu vida. Mauricio, ¿cuál es tu karma de materia? En el colegio me llevaba todo lo que era... En el colegio, en el último año me llevé 6. Por ejemplo. Bien, cosas que pasan. Lengua, geografía, historia, matemáticas, física y química. ¡Ay, oh, Dios santo! Y sí, no, pues bueno, no era bueno para la... Recreo. No, recreo no. Recreo, igual, no. Una vez en octavo me llevé música y dibujo. No. Porque no llevaba, no. Porque me decían llevar carpeta número 6 y no me entraba en la mochila, entonces nunca la llevaba, ¿entendés? Mal, mal, mal. Y bueno, en la facultad radio e informática. Pero porque me tomaban las cosas del Excel. Te tomaban de punto. Tal cual. Era el profesor que te tenía idea. Después sufrí un ataque al corazón. Yo creo que Dios no quiere las cosas injustas, ¿viste? Así que bueno, le di un bobazo, pero está vivo todavía. Un cálido abrazo le mando. Que Dios le cuide la salud. Sí. Bien. ¿A quién número se pueden comunicar? Al 43921913 156-059-247 al fondo del lugar, @hotmail.com. Contame vos, Sol. Yo en la escuela di como 9 veces historia. ¿Por qué? Es linda. Porque, historia. No, tenía un profesor que me tomaba todo muy preciso. Ah, no, no, no. Entonces no éramos compatibles. Definitivamente no éramos compatibles. Te pregunta cuándo cerró el hogar obrero y esas claro, cosas. Claro, ¿qué color era? No sé. El anillo que tenía puesto, no sé, Juancito. Igual, o plateado dorado, que no había bueno, muchos colores. Una cosa. Las botas sí. de Pérez. Sí. No, pero muy mal, muy mal. Después matemática, contabilidad, eran más o menos. Sí, inglés cada tanto la zafaba. Inglés y matemática es el combo. Sí, no, pero en inglés generalmente es más fácil, ¿no? Porque siempre te preguntan un día en tu vida, ¿viste? Sí. Y vos decís... Presente simple, ya está. Claro, tal cual. Siempre lo mismo, ¿viste? I like to play football. Punto. Oh, good, good. Punto. Claro. Y son todo así. Todas son así de separadas. Claro. Y ahí la de inglés te pone un 10. 10. Dice. Y porque inglés está para eso, en el sistema educativo argentino, ¿no? Porque si tenemos un país donde realmente... Y después en la facultad, sí, Radio 1 fue un karma. Uh-huh. Lo hemos sufrido y Informática juntos. 2 también. Fue la última, que di. El Excel también, a vos te complicaba. El Excel, sí, no fui hecha para los números. Eso no de quería. Sumar puntos sí y todas esas porquerías. No, lo va conmigo. Bueno, se pueden comunicar entonces al 43921913 156-059-247 y al fondo y lugar @hotmail.com para agregarnos y chatear en vivo si nos están escuchando de casualidad y quieren... ¿De casualidad? ¿Por qué de casualidad? Y porque capaz estaban dándole al tuning de la radio. No, qué lindo deporte ese. Sí, bueno, y cayeron... Hoy no es el día para hacerlo. Pero ¿por qué no? Por la lluvia. No, porque nos tienen que escuchar nosotros. Bueno, sí, pero digo, capaz se pudrió desde los partidos de los sábados, ¿viste? Se cansó, entonces empezó a andar por el tuning y cayó en Antena 91, lo cual yo le diría que clave el tuning ahí. Péguelo con la gotita. Tal cual, y nunca más lo saque porque se va a transformar en su radio como en algún momento fue, qué sé yo. Horizonte. Tal cual. Horizonte. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar con un poco de música que elegiste vos. En efecto, vamos ¿qué a elegiste? Escuchar, es una banda que escucho, este año la empecé a escuchar, que tiene el último disco de ellos que se llama Serotonin, si no me equivoco, fue uno de los discos más, o sea, está dentro de las listas de discos más importantes del año. Ah, mira. Mejores vos. Discos del año. De ahí se desprende un tema que se llama Show Me the Light, muéstrame la luz. Estos son los Mystery Jets. Semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Señores, señoras, seguimos en Al Fondo Hay Lugar, tu programa de sábados. Muy bien, escuchamos a Mystery Jets, Show sí. Me the Light. Temón, no sé por qué no te gusta. No, pero no digo nada. ¿Por qué estás mal juzgando mis silencios? ¿Por qué no me la das? Vamos a ver qué opina la pitonisa de la canción que elegiste. ¿Pitonisa? Bienvenida, tome su micrófono. ¿Pitonisa, no puedo cantar un chisme? Cuenta. ¿Se acuerda del grupo ese, Luz Mala, que nosotros escuchábamos? Ah. Bueno, tuvieron un problema legal y cambiaron las A por arrobas. ¿Los malrobas? Claro. No importa, déjelo, la gente lo entiende. La roba. Exacto. ¿Cómo le va? ¡Aló! Hijo de mi alma. De arma. Arma. Yo soy una mujer así. De armas tomadas. De armas tomadas. Sí, destornillador. Francesita. Sí, también algo. ¿Por qué ay, no? Qué rico. En un rato tengo un trago fuertecico para hoy. Fuertecico. Fuertecico. Fuertecico, Mauricio. Usted también eligió una canción, me dijeron, pitonisa. Sí. Una canción rosa, me dije. No, no tan rosa. Rosa, rosa, tan maravillosa. ¿Le gustó la canción que... Sandro. Le dije, ¿le gustó la canción que eligió Sol? Dame luz. Dame sí, luz. Show me the light. Ay, eso es muy... ¿Qué hace? Dame luz. Ay, Sergio Denis, Sergio Denis. Yo soy del 93, por eso. Yo soy Sergio Denis. Aló, aló. ¡Pito! ¿Qué? ¿Qué dijo? Aries. Aries dijo lo siguiente. Así los astros esta semana para Aries le dijeron que estará muy curioso y con ganas de enterarse de unas cosas. Mucho cuidado, porque como le pasó al gato, la curiosidad lo puso en cuatro. Oh, ah, yeah. Ya. Y le pagó el doble. Qué ah, así que cuidadito, que como el gato con botas, que se lo llevan en patrullero. Está bien. Estaba tomando un terreno. Sí, obvio, sí, obvio. Toma, toma. Ay. En Soldati. Yo quiero mandarle un cálido abrazo a una persona que vive en Soldati, en el complejo de Soldati. Me está escuchando. Solamente ya sabe quién es. Te mando un beso. Déjame, te quiero mandar un beso verdadero. No quiero, a ver, por favor, otra vez. Ay, estoy llamando a un perro, en realidad. Se va a sentir muy apreciado. Está bien. Es medio perra, sí. Sí, por eso. Ay, qué feo lo que estás diciendo. No, o sea, pero con amor. En realidad es que come... Come, come drogui. Claro. ¿Drogue? ¿En serio? Sabes que sí. Drogui. Y sabes que sí come drogui. Estás hablando de alguien que es de Tauro. Exacto. Esta semana sentirá que la energía acumulada puede transformarse en agresividad. Le contestará mal al almacenero, le escupirá la cara a su madre y discutirá con todo el que se le cruce. Un té de tilo o un buen tranquilizante de caballo puede servir para este caso, señorita. Un buen tranquilizante. Sí. Mi. Nish. Sí. ¿Qué está aprendiendo a separar en sílabas? Sí. Así mira. Mi. Nish. Sí. ¿En cuál está la tilde? La tilde. Sí. ¿La tilde o la G, en la mi o en la nish? ¡Ay, es un sauna! El es la yu, la ya o la na. Nana. La ti, la to o la ni o la sa. Ya es muy complicado. Desde el pito. Harry, un conflicto con un pariente llega a su fin, al menos por el momento. Esta tregua le servirá para rearmarse y obviamente atacar primero. Recuerde este consejo, pónganlo en vergüenza en una reunión familiar. Secretos obscenos son preferentes. Okay. Géminis, luego de Géminis vienes Cáncer. Cáncer. Semana de tranquilidad, las dudas que sintiera sobre sus amistades, como ellas mismas, se disiparán. Se encontrará solo, nadie asistirá a su cumpleaños y comerá muchos pedazos de torta para compensar la falta de cariño. La comida no es amor, pero lo suple en calorías. Ay, qué bien me vendría un plato de sorrentinos ahora. Ay. Sí, otra cosa que también puede venir es, Leo, ajá, que estos son los Leo, mejores días para todo lo rapidito. Comidas rapiditas, autopistas rapiditas, chicas o chicos con fama de rapidones, chicos que quieren relaciones rápidas y no compromiso. Oh, así que mucho sexo ocasional, mucho fast food, mucha autopista, mucho rapid share y un test de embarazo si puedes ser. Ay, no, más rápido. Dios me libre. Dios me libre y guarde. ¡Arma! ¡Arma! ¿Se viene ¿Arma? La pitonís de diciembre? Sí. Ok. Después nos adelanta algo. Claro, más. Desde. Obviamente, para el año que viene. Está. Ah, ¿sabes qué? Sí, diga. De acuerdo. Me han llegado mensajes, Nicolás Repeto, ajá, también porque está pensando así hacer el casting para el año que viene aquí, ajá, ya que tienes que buscar reemplazante de conductor, por lo visto, porque hay alguien que no cerró el gancho todavía. ¿Viste? ¿De qué está hablando? Ponga nombres. También Pablo Codevila. Sí. Sí. Y no, no puede todos con decir sí, con ella Pablo Codevila. ¿Vos sabés? Nicolás Barruezo. Oh. Sí. Pero mire, creo que mire. Su panza de borracho primero. Mire, yo ya estaba sí, mojada de antes. Un cabrón abrazo a todos los buenos muchachos. Sí, a todos los buenos muchachos. Sí, a todos y cada uno. Hablar le dará placer. Y lo hará y mucho. El único inconveniente es que nadie le va a dar bola. Así que siga así. De todos modos, está partible. Así que nadie le importa si hablará o no hablará. En fin, me retiro, muchachas. Muchachas y muchachos. Hasta bueno, el próximo bloque. Sí, imagino que sí. Escuche igual. ¿Escucha? Escucha, sí. No sí, Ayacucho. Ayacucho. Es una cosa, ¿ves? Te das cuenta. Esas calles que uno... Carabobo, por ejemplo. El profeta de la Pampa. que esas calles que no lo marcan en la existencia. No puedo prestar, no soy estéreo. Me habla, no, una, me habla una, me habla la otra. Yo sé que las dos requieren de la compañía masculina que aporta este Don Juan. Si quieres, yo le hablo al pulpo. Pulpo, ¿cómo está? Está moviendo los tentáculos. El movimiento de tentáculos. ¿Qué es? Está distorsionado. Un panda. No, Pito, le quería decir que presente la canción que viene ahora. Ah, ¿sí? si usted mirara la grilla también. Es que no tiene grilla, mano, la Pito, tiene horóscopo. Yo no tengo, yo tengo horóscopo. Bueno, ahí donde dice horóscopo parte 1, debajo. ¡Ah! Mira, mira. Ahora que veo bien, los astros están comunicándote conmigo en este momento y me están diciendo, estoy golpeando la puerta también. Que voy a presentar a uno de mis artistas favoritos. Ah, ¿sí? ¿Por qué se sí. toca los senos? Porque también ella también se toca los senos. Los senos. Sí, sí. Si ella me presentara a mí, ella también se toca los senos. Totalmente lógico. Con la marimacho que es esa. No, y es famosa. La vulva. ¿Qué le está diciendo cosa? ¿Por qué rosa? No es rosa, es pink. Es rosa. Es rosadito. No, pero hay una rosa española que canta, que la hicimos una vez, de Operación Triunfo, ¿te acordás? Ah, sí. ¿La hicimos? ¿En sí? Sí, la hicimos en el especial Ganadores de Reality, que a nadie le importa. Que nadie le importa. Bien. Cual. Bueno, ¿puedo seguir entonces? Sí, presente a esta marimacho. Bueno, es de su segundo disco, es el segundo tema, se llama 18 Wheeler, que se puede traducir como... No tengo idea. Ah, me parece perfecto. ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Pero qué es Wheeler? Wheeler es como una... A ver, ¿cómo está explicando? Un camión de 18 ruedas. Ejes, ejes. Ejes, ejes. Ahí va, vamos a escuchar a Pink. Hey, hey, man, what's your problem? I see you trying to hurt me bad. Don't know what you're up against. Maybe you should reconsider. Come up with another plan. Cause you know I'm not that kind. The window, you can howl, just get back up. You can run over me with your 18 wheeler truck, and I won't give up. You can hang me like a slave. I'll go underground, but you can run over me with your 18 wheeler truck. You can't keep me down, down, down. You can't keep me down, down. You can't keep me down, down, down. You can't keep me down, down. Your shield and sword, cause it's time to play the games. You are beautiful, even though you're not for sure. Don't let him pull you by the skirt. You're gonna get your feelings hurt, yeah. You can push me out the window. Say you can push me. I'll get my back up. You're gonna get your 18 wheeler truck. Change me. I am only this way because of what you have made me. And I'm not gonna break. You can push me out the window. I'll just get back up. You can run over me with your 18 wheeler truck. And I won't give up. Yeah. You can hit me like a slave. I'll go underground. I'll go underground. You can push your 18 wheeler. Me down. I'll just get back up. sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Tercer bloque de Al Fondo y Lugar, la canción que había presentado la pitonisa. La canción de los 18 ejes. De Rosa. De Rosa. Y bueno, mientras tanto se van pasando los programas, se está terminando diciembre, se termina Al Fondo y Lugar. De a poco. De a muy poco, pues sí. Ya estamos en la recta final. Todavía estamos a confirmar si terminamos la semana que viene o terminamos la otra. Pero bueno, como digo siempre, stay tuned para saber que... Que el destino, el destino de tal cual. Pero bueno, ustedes saben que siempre se pueden entrar a nuestro blog, que es como alfondoylugar.blogspot.com, y rememorar las viejas perlitas, aventuras, perlitas de toda esta gente que pasó por acá, que hizo Al Fondo y Lugar. Caso Damián, caso Los Buenos Muchachos, la pitonisa, Cerros y Diamantes en algún momento. Cerros y Diamantes, breve, pero Peteco Carabajal también estuvo una vez. Sí. Rosa, justamente. Sí. Bueno, toda esa gente entran en nuestro blog, pueden escuchar los programas, bajárselo a su iPod. Hoy dije marca, bajárselo a su reproductor genérico de MP4 que tiene la gran mayoría del pueblo. Claro, las que se compran por un famoso portal de compra y venta. También. Bueno, voy a pasar a... Hablando de portal. Sí, de las mascotas. Hablando de virtualidad. ¿Que me vas a decir algo de Raúl? No. ¿Qué? Faltaba más. No, vamos a hablar de portales, ¿o no? Sí. Tengo un trago también. No sé si vos querés saltearte la... grilla. Raúl, portales primero. Como haces siempre. Ay, me encanta, soy revolucionaria. Este Excel que yo imprimo todas las semanas. Bueno, vamos a tomar algo primero. Bueno, gracias. Y así nos amigamos. Tengo un trago que me hace acordar una canción de Calamaro, en realidad. No, oh, que sin documentos. No. Podría ser. ¿Cómo se llama? Se llama Gin Tonic. Oh. Es un trago muy fácil este, pero siempre hay algún pispireto, sí, que toma mucho Sex on the Beach, ponele. Entonces cuando alguien le dice, quiero un séptimo regimiento, por ejemplo, llama a la ESMA, ¿entendés? Entonces siempre es bueno recordar los tragos clásicos, ¿viste? Como en este caso el Gin Tonic, que lleva nada más que tres elementos. A ver. Gin. Sí. Obviamente, ¿no? Gin Tonic, de ahí viene. Sí. ¿No? Gin, el para tomar, ¿no? No vas, sí, a hacer el pantalón. Yo podía, con lo que tiene de agua mi pantalón, podría hacer un gin. Lo hacemos con el mortero. Sí, lo maceramos. Ajá. Tónica, ¿no? Sí, agua tónica. Sí, agua tónica. Bien. ¿No? Por eso gin tonic. Ahí develamos el misterio muy del nombre. Muy bien, esto es el porqué de la ciencia. Ajá. Sí. Te voy a hacer una columna en cualquier momento. Y gaseosa, tengo escoliosis yo, ¿no? Sí. Gaseosa, lima, limón. ¿No? Tanto conocemos la del 7, podemos usar. La de muñequito. O la de que la imagen no es nada, la cedes todo. Sí. Bueno, entonces, la fórmula original. Pipo radio cuadrado sobre 2 barra. Claro. Barra, que dividido, ponele. Y te da la hipotenusa. Claro. La fórmula seno es. Seno y coseno. ¿Cómo están tus senos mojados hoy? También. La hipotenusa también tenés mojada. ¿Cómo? Bastante. El alma tengo mojada. Ahí ese punto de fuga que tenés. Un tercio del vaso con gin. Sí. Dos tercios del vaso con agua tónica. Sí. Y el resto, Ernesto, con lima limón. Perfecto. ¿No? Gaseosa. Fácil. Si prefieren que se los digan medidas, es una medida de gin, dos medidas de agua tónica. Y el resto, lo que queda del vaso, le pueden poner esta famosa bebida de lima-limón. Aunque, si ustedes lo quieren más fuerte, pueden poner más gin y menos tónica o menos... O más dulce, más... Claro. Se puede decorar con una rodaja de limón, ¿no? Ahí y en el trago. Ese detalle de dandy. Y el clean de los hielitos. Sí. Eso, y ahí ya salís. Clean el tolón de la vaca. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Toma gin la vaca? Tolón. No, yo no sé, no me crié con eso. Yo miraba los snorkels, ¿sí? No, miraba... La isla de los Whippies. Tú desde ya de la cuna. Mirá, no me vas a hablar. No saquemos los trapitos al sol, que no hay sol. No hubo sol en todo el día. Estoy yo, Mauri. Va. ¿De mi luz? Sí, ya veo. De la hipotenusa. Mojada. Bueno, vamos a hablar de un site ahora, ¿sí? De un site. Con ese A-I-T. ¿Qué me trajiste? Este es más que nada un blog amigo que vamos a hacer de Gauchai. ¿Qué estás? ¿Haciendo chivos descarados? Por supuesto, pero por supuesto. Que me pase alimentos esa persona. Cuota alimentaria. Cuota. La palabra cuota no me gusta. Bien. Es un problema con ciertas palabras. Que sí. Va a ser con el diccionario. Cuando alguien dice coche, por ejemplo. Coche, coche. Entra en vorágine. Odio. Bien. Porque, bueno, me ahogo. La dirección es. La dirección. Sí. Ojo, ¿Qué dirección? Código postal. Quedarbien.blogspot.com. Quedarbien.blogspot.com. Sí. Quedarbien tiene. Está dividido generalmente en dos partes principales. Uh-huh. Una es figuritas. A ver, la página ya te da consejos para quedar bien ante X situación, ¿no? Ajá. Y con X personas. Las figuritas son. Yo sé, consejos sobre profesiones o sobre rótulos que se le pone a la gente, como por ejemplo, al dinchera, dígale homeless. Ah, es cierto eso. Al baño, toilet. O toilete. Toalé, sí. Toalé. Toalé. Qué poca. Poca monta. Sí. Al basurero, recolector. Y así, consejos útiles para la vida. Bien, también nos dan frases para quedar bien en todas las situaciones. Como por ejemplo, cuando uno le hablan de televisión, siempre puede quedar bien diciendo, a mí me encanta el canal Encuentro. Es cierto. ¿Sabes qué es cierto eso? Pero ojo, en honor a la verdad, ¿no? Sí, en honor a la verdad, sí. Tiene buenas cosas el canal Encuentro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, como todo canal así, el canal de la A, ese que, sí, que lo levantaron por ahí en medio. El canal de la A, viste, también uno siempre queda bien diciendo, veo canal A. Pero me parece un embole, porque más que un programa de jazz, viste... No. Bueno, también otro consejo que dan en la página, entre muchos otros, es que cuando a uno, cuando estás hablando así de que tu novia te mete los cuernos, de que no, que de que sí, es decir, mira, de los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Es el campo de la vieja ese. Eso, bueno, y así un montón de consejos que ustedes pueden ir a ver. Nos hacen mejores personas, me parece. Nos hacen mejores personas, nos ayuda a convivir en sociedad. Uh-huh. Y nos ayuda a quedar bien, básicamente. Así que quedarbien.blogspot.com. Ahí, un blog amigo, pásense, súmenle visitas, síganlo, follower, Twitter. Y bueno. Qué bueno. Bueno, servicio de la comunidad, Sí, no, por supuesto. Bueno, Sol, ya que te adelantaste a la grilla. Yo no me adelanté a la grilla. Te toca a vos, seguís vos. Ya el programa te lo adueñaste, Porque vos no haces nada, Maureen. Yo meto bocado nada más. Vamos a abrir el arcón. Sí. Particularmente extraño, y mira cómo empiezo como titular de La Nación, particularmente extraño sí. Es... Resultó ser. Esta serie extrafalaria que trajiste, que no sé de qué arcón de los recuerdos sacaste, de Madrid. Era un arcón de los recuerdos internacionales. Lo trajo Sanz de... En el vasito, el vasito del más y el menos. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, señores, el arcón de los recuerdos hoy nos trajo una película cuyo nombre es Chispita y sus gorilas. ¿Tiene algo que ver con el antiperonismo? Porque si no la vi. No, porque si no yo no lo hubiera hecho. Hasta si estaría así, censurada totalmente. Cristina 2011, lo único que voy a decir. Deja de... Bueno, esta película estaba protagonizada por una chica que se llamaba Macarena Camacho. Esta chica del 73. A la edad de 8 o 9 años, en Sevilla, vino un ñato, la descubre. Así, típico, tocado con la descubre. Le saca una sábana y dice, oh, Macarena, le dice. Y bailó la Macarena. Estaba en una academia, ella cantaba canción española, esa típica, ¡ay! Así, flamenco se llama. Bueno, canción española. Le acordate del pájaro rosa. Ellos le dicen canción española, yo digo como lo llaman ellos. No sé. Capaz que habrá variedad. Pero hay un pájaro rosa. Rosa, yo lo escuchamos. Bien. La cuestión es que esta niña la agarran y le proponen hacer una película que se llamaba Chispita y sus gorilas. Chispita y sus gorilas cuenta la historia de una niña cuya madre muere en un accidente de tránsito. Después de que muere la madre, escucha una conversación del padre con su amante y se entera que es adoptada. O sea que la madre no era la madre, el padre no era el padre y el padre con el que tenía que vivir... Era nada. Pirata. Bueno, a todo esto, por supuesto, con la madrastra se llevaba muy mal, la trataba muy mal. Sí. El recurso de la madrastra. La pibista, 8 o 9 años, dice: ¡yo me voy! ¿A los 8? ¡Yo me voy! Dice. Y se va. ¿Pero qué se va? ¿Abajo un puente? Se va de la casa y se hace amiga de dos niños. Sí. Puña y Tazo. Por un momento temí por una palabra, pero bueno. Puñeta. Sí. Bien. Pero no, era puña y taza en ese momento no era de niños. Sí. Todo de niños igual tiene una connotación sexual que es un tema para otro programa. Obviamente, como las blancas palomitas, que en realidad querría decir... ¿Qué sé yo? Bombacha. Sí. Bueno, Puñetazo, viven en una especie de hogar con un cura y unos personajes bastante locos, así extraños, mágicos. Y bueno, esta chica Chispita se va a vivir con Puñetazo a este lugar. Y empiezan a buscar a su verdadera madre, llamada Ana. La madre Ana vive en México y tiene una enfermedad cardíaca de la cual es operada y sobrevive y le confiesa a su padre, que no sabía, que tiene una hija en España. Perdón, que quedó embarazada por obra y arte de... No, bueno, no sé, un filito por ahí. ¿Y cómo hizo unas vacaciones en España, la mina agarró y dijo, yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan los chicos. Y pero se encamó con uno. ¿Pasa una mar azul en España? No sabía. Sí, pero sí, ¿cómo pasó ráfaga? No pasó la mar azul. ¿Cómo hizo para quedar embarazada, dar a luz y no saber que tenía una hija? No, ella sabía, dio a luz en España, la dejó, porque tenía miedo de que el padre millonario le diga algo. Ah. Entonces le confesó al padre. Súper enroscada la historia. Es un culebrón de niños, date cuenta. Entonces, mientras que la madre en México le confiesa al padre de la existencia de su nieta, Chispita la busca en España. Y empieza a cantar para juntar plata. Ah. Para necesitar plata, entonces empieza a cantar Chispita con sus amiguitos Puñetazo. Y le va muy bien, se hace famosa. Uno se ríe, pero Arjona cantando en Florida hizo la guita. Ojo. Se hace famosa y el padre adoptivo con la mujer... La buscan porque querían el capital de la nena, ¿entendés? Querían las divisas. Bueno, cuestión es que la madre va a España, la busca, la encuentra, la salva la vida. Uh-huh. Y nada, y termina con un super final feliz en donde todos cantan y bailan. Y Chispita es una estrella de la canción internacional. Y bueno, ahí está Chispita. La cuestión fue que esta chica que hizo Chispita, por último... Tuvo 4 años de éxito con la película. O sea, estuvo 4 años recorriendo la vida de España, ponele, y aledañas, así haciendo sus shows. Y desapareció durante 10 años de todo, o sea, no dejó rastro. Y después de esos 10 años aparece en un programa de la televisión española, en donde esta chica, Macarena Camacho, que era la protagonista, cuenta que la madre quería que siga cantando, pero ella ya no quería hacer más nada porque era una niña y quería hacer cosas de niña. Claro. Y no quería arrastrar a toda su familia a la vorágine de la fama. Y trabaja, actualmente confesó que trabajaba en un supermercado. Ah, o sea. Así que desde la fama al supermercado, pero es una mina feliz. Está ahí, trabaja en el supermercado, canta su canción española. Pero bueno, Chispita y sus gorilas, señora, es una película ideal para ver un día como hoy. Ideal. Y el culebrón, se te pinta el lagrimón de repente. Así. Y con mucha onda, pues Chispita le ponía mucha onda. Y esta canción que vamos a escuchar no me deja mentir. París, un gato en el tejado baila el twist berry. Me encanta cómo canta tu violín. Roma, la vida es una broma. Venecia, peripecia, apunta a mi viaje y sé feliz. Te pinta mucho en ti. Hong Kong, me perra los pelados de limón. Viena, estás de enhorabuena. Hay aire en Buenos Aires, por esto yo me marcho de excursión. La vuelta al mundo en góndola. La vuelta al mundo en góndola. Y yo pensando en Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe Chola para contarnos su historia de amor con el gringo. Chola, paraguaya de nacimiento, trabajaba de costurera en un taller clandestino de Carapachay. El gringo se ganaba el pan en una curtiembre del Bajo Flores. El destino los cruzaba siempre en la estación Constitución, donde ambos tomaban el colectivo para ir a sus trabajos. Una noche, los delegados del gremio del tren cortaron las vías y se las llevaron, lo cual generó un estallido social revolucionario guevarista de fuerzas armadas policiales bolcheviques anarquistas. A Chela, los revolucionarios la hirieron de una flecha dorada en su pecho y ella cayó al piso justo al lado del gringo. Él sabía que la vida de la mujer corría peligro y no pudo evitar sentir que debía hacer algo. Un viejo sabio de Constitución le advirtió al gringo que solo tenía unas pocas horas antes de que la flecha dorada se incruste en el pecho de Chela y la mate. Así, el gringo empezó un recorrido por las 12 clínicas de la ciudad para que alguna atendiera a Chela. Finalmente, la historia cuenta con un final feliz, ya que a Chela fue salvada a último momento por un gran maestro médico, Cormillot, quien le practicó un bypass coronario. Al despertar, en los ojos de su salvador pudo ver el amor, y así se quedó Chela. De aquella noche en Constitución, junto a su salvador, aquel que la salvó y gracias al cual ella pudo vivir para contarlo. Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Llega a Momento Coldplay un correo electrónico de Mariana, de Yabayol. Mariana nos cuenta su relato que empieza en el verano del 2000. Cuando conoció a Ariel. Ella había alquilado un departamento en Las Cotorras, un lugar húmedo que en verano se llena de visitantes. Para evitar gastar tanto, fue como mochilera haciendo dedo, sin un destino fijo, pero con la idea de vivir en un camping. Mientras esperaba, a la vera de la Ruta 66, una banda de turistas en Peugeot la levantó. En el coche, se hizo compinche de Ariel, un pibe de 20 años, fanático de Liza Minnelli, que enseguida pareció ser la media naranja de Mariana. Mientras andaban bien por la 66, ella no podía creer cómo se iba enamorando de él con cada milla. Al llegar a Las Cotorras, los chicos le ofrecieron a Mariana quedarse en el penthouse, y ella, que tenía la idea de acosar a Ariel, aceptó. El chico en cuestión bailaba Madonna y era un erudito en materia de moda y tendencia. Mariana nos cuenta que ella no es ninguna sonsa y que enseguida sacó la ficha que Ariel era gay. Sin embargo, fraguó un plan para traerlo de nuevo al sendero de la normalidad. Así, en la primera noche, luciendo su conjunto de ropa interior con encajes y puntillas, entró en la cama de Leo, quien se asustó en un primer momento, pero no pudo evitar entregarse al placer. Al día siguiente, Leo bailaba a los redondos y había adquirido un notable conocimiento de mecánica, a la vez que también sumó la capacidad de eructar fuerte y escupir a varios metros. Hoy, otro verano se acerca, y con él, un nuevo aniversario de su relación. Mariana nos pide que le dediquemos alguna canción para ellos. Aquí está, la mexicana Thalía y el tema Cerca de Ti, como lo está Mariana de Ariel desde aquel día que pudo curarlo de su enfermedad de hereje y traerlo de vuelta a la normalidad. On the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Señores, señoras, estamos sobre el final de Al Fondo Hay Lugar. Tenemos mensajes que fueron llegando al 43921913 156-059-2427. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Me acaba de entrar una basurita en el ojo, no me la puedo sacar, así que voy a leer guiñando. Empiezo yo, así te recuperas. Nachín, el cordobés sacado. Preguntábamos cuál es la materia que te complicó la existencia. Como por ejemplo, él nos cuenta que Sociología 2 era una bosta. Una basura, jaja, pone. ¿Cómo hago para participar del programa? ¿Puedo ir a verlos en vivo? Si lo llamo. ¿Puedo salir al aire? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos está pasando, Nachín? Bueno, es a una respuesta por programa. En realidad, parece que terminamos la semana que viene, así que vas a tener que venir El año que viene vamos a implementar algo más así interactivo. Va a haber un ida y vuelta. Aún. No queremos adelantar nada, no queremos que otros programas que nos escuchan además, y nos copian. Además, y suele pasar. Bien. Yo tengo a Pauline. Pauline, Pauline Leo, dice. Debe ser es la misma persona de producción, Pauline Leo. Bueno, la materia que más me costó, matemáticas. Fija, dice. Manda saludos para el suburbio, 17 de diciembre, en Finisterre, bar frente a la estación de Temperley. Tocamos los del suburbio festejando los 6 años. No entendí nada, pero joya. Bien, María Paz. Un beso, Paz. Matemática me cuesta, pero nunca me la llevé. Es más, nunca me llevé ninguna. Hay que llevarse materias en esta vida. Si no, no hay sentido. No, aparte yo siempre digo, no vale la pena estudiar durante todo el año. Porque después... Esa es otra de quedar bien, ¿ves? Es que en dos semanas, digo, preparás una materia. Y es mentira que te toman todo, ¿viste? Te preguntan, por ejemplo... Prepara un tema. Sí, te dicen, prepara un tema y te toman alguna prueba. A veces uno tiene la cabeza en cualquier lado. Para estudiar, entonces se dispersa. Sí, pero... A veces te enamorás. Va, momento, ¿cuál te ya pasó? No, es muy de mina eso, posta, es muy de mina. Que estás pensando, ay... Y por eso te va mal, no te desconcentras. Tu mente está viendo porno. La mente, porno mente, se llama. Yo tengo a Yago que dice, gimnasia la di como 9 veces, el último año me avivé y me eximí de la maldita materia, dije que trabajaba, mentí. Arreglé con una tía para que haga que estaba laburando. Arreglé con una tía para que haga que estaba laburando con ella y santo remedio. Llené una planilla y aprobado. Nahue, no cuestión. El ingenio popular. Popular. La argentinidad al palo se llama eso. Nahue, locución 2. Rendí mal el final 2 veces y la tercera al borde de recursarla. Sudando, aprobé. Me siento bien porque por lo menos estoy partible, según lo que dijo Lapito. Bien, bien. Esto uh-huh. Eso es un servicio, ¿entendés? Tal cual. ¡Puñetas! Era un mensaje subliminal. Seguro que hace referencia a Chispita y su gorila. Sí, seguramente. Y su amigo Puñetazo. Majulín dice, la materia... ¡Ay, mi vida! La materia que más rendí fue informática y estadística. Estadística es un horrible, estadística es como el cuco del armario de las materias. Yo nunca hice nada diferente, pero creo que en la cuarta vez me aprobaron de onda. Suele suceder también eso. ¿Qué cosa? ¿Que te aprueben de onda? Que te aprueben de onda. Es otra grilla ajena de este programa y esta producción. Por favor, se traspapelan. la pitonisa y la segunda parte del horóscopo a meterle pata. Pasa y te pregunto. ¿Qué quieres, mi pata? Sí, métale. Sacude bien la cadera. Así, carapata. Tenemos que grabarla. Sí, el próximo año la grabamos. Es el nuevo chau chau. El año... Sí, Roberto se te agarra la cabeza. Vivo directo. El año que viene, que ahora en el verano firmamos contrato con Sony BMG para editar nuestro álbum sí. Unplugged. Sí. ¿No? Vamos a hacer el Unplugged en un famosísimo teatro de la zona del microcentro porteño. ¿En serio? ¿Serio? Casi como Libra. Sí. Que usted estará conforme y satisfecho por el nivel alcanzado en sus relaciones. No sé si las personas que usted tiene relaciones con estarán así de satisfechos. Pero ¿a quién le importa siempre y cuando usted esté satisfecho? ¿A quién le importa si están satisfechos? ¿A quién le importa quién se lo ha hecho? También. Sí. El egoísmo es la clave de la felicidad. Luego de Libra viene Scorpio. Scorpio. Sentirá que nuevamente en el área profesional y social lo amenazan. Llegarán anónimos escritos con recortes de diarios. Lo llamarán al celular y dirán... 7 días. Harán escritos en la puerta de su casa. Jorge Rial amenazará con mostrar un video comprometedor. Relax, es simplemente relax. Una semana. Take it easy. Sí, a usted no le dé pelota. Lo que pasa es que de vez en cuando se libera de la camisa de fuerza. Chicos, la humedad. Lo que pasa es si no, debe ser. Tienes como el rulo aquí, pero el flequillo que nunca te había visto. ¿Vio? ¿Estás doble? Voy a firmar, me voy a poner esas películas italianas que lavan la ropa así. ¿Viste? Y amasan. Sí. Le dan a la lavando la ropa también. Ay, qué lindo momento. Sagitario. Sí. Por favor. Es un excelente momento para afianzar vínculos sentimentales. Invite a su alma gemela a comer, a bailar o al cine y después a cuchiplanchar y chongi chingui. Pero tranquilamente le puede dar noticia. Quiere hacer un trío. Pero no apure su decisión. No invite al tercero antes de tener respuesta de su soulmate. Luego, Capricornio. Las relaciones muy estrechas le complicarán un poco la vida. ¡Ojo! No malinterprete. No es estrechez de estómago ni es estrechez de mente. Por eso. Estrechez de corazón. Vaya el cardíodo. Acuario. Sentirá una maravillosa sensación de libertad únicamente comparable a cuando no usa ropa interior. Goce estos días sin ataduras porque una vez que vuelva la esclavitud no habrá Martin Luther King, ni Nelson Mandela, ni Nelson Castro. Que ¿Sabatella, hijo? ¿Sabatella? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabatini? Ah, Nelson Mandela. Anda, lávate las orejas. Lávate la cara, ponte tu pollera cortita. Tienes una represión de cumbia dentro. Sí. Tienes un Coli Arce metido viviendo. Pobre Coli Arce, mi ídolo por siempre. Continúe, Pito. Yo le hago señas. Piscis. Sí. Sí. Que más o menos estamos todos bajo el agua. Excelente semana para ponerse al frente de algo, pero preste atención, no sea cosa que de todo lo que se pueda poner enfrente sea un colectivo y termine no enfrente, sino dentro del hospital. Su día de suerte será el miércoles, porque sí. Me río para no llorar. De Janeiro. Sí. Bueno. Me río cuarto. Deje usted. Me río tercero. Bueno. Me río segundo. También, me río de Janeiro. Sí. Me río de la plata. ¿Pueden dejar de reírse? Porque llega el momento musical. Mira, me río de la plata. Señoras y señores... Acaba de sacar una moneda la pitonisa. Sí. Cierto. Y se le ríe. Vamos a pasar al apartado musical, si acaso es el final. Favor. Sí, que no nos entra nada. No. Señoras y señores, un poco de rock nacional. Sí. Para barrer un poco... Los Redonditos de Ricota, y esto se llama Héroes del Whisky. Nada. Los Redonditos de Ricota. Sí. Un poco de rock nacional para variar. En este especial libre que estamos haciendo, este especial libre del mes en donde mezclamos. Mezclamos y se genera un papurrí así. Es como cuando comes en tu casa las sobras de toda la semana y tenés una empanada, una porción de pizza. Sí. Bueno, hoy estuvo Pink, estuvo Mystery Jet, ahora Los Redondos y así seguiremos durante los próximos dos programas. O bien, uno. Últimos mensajes. Mauri al 43921913156059247, fondoiro@hotmail.com, por ejemplo. Juancho de Quilmes dice: un muy feliz cumple a mi hermana Claudia. Siempre me costó y me va a costar gimnasia. Tenemos que hacer un feliz cumple al fondo del lugar. Sí, pero cuando sea cumpleaños. Bueno, pero quiero decir una canción. Dice Sergio Arguero: en el cole de matemáticas, en la facu semiología. Un beso, Sergio, tanto tiempo. Chiquito de Flores, la materia que más le costó, mecanografía, que es la más fea, dice: encima tengo los dedos gigantes y se me quedaban entre las teclas de las máquinas viejas. Terminé con deditis. Oh. Deditis aún, no sé qué es deditis. Deditis, inflación del dedo. Tenés que ponerte esas cosas, esos cosos. Los cosos que se ponen las viejas para tejer, para no pincharse con la aguja. Dedal. Eso, dedal. Ja, se pone hardcore. Aparte, que embole que era, teníamos una profesora que nos contaba historias de su vida y nos quedábamos dormidos. Ah, dice. Todo nos pasa. Y es fija. Bien. Nos vamos, nos tenemos que ir. Hemos llegado al final del programa, como es costumbre, todos los sábados. Ya están todos los mensajes. Ah, no, está bien. No mires a un punto fijo del horizonte. Estamos mirando la hipotenusa, en realidad. Hipotenusa es cuadrado. Yo que tengo otra hipotenusa, después te muestro. Bien. Nos vamos. Nos vamos, un día humedecido, pero mañana sale el sol, vamos a lavar la ropa. Tal todos. Vez mañana pille el sol, decía Huff. Y se marchó, y a su barco lo llamó Libertad. ¿Sabes qué? Me parece que... Tengo ganas de cumbia, pasé por Pupé. Estoy pasé por la puerta de Pupé el viernes. Pensando en hacer el año que viene en FM fantástico. Porque estás... Robert, teníamos que evaluar pasar cumbia, ¿eh? Una vez por mes, por lo menos. ¡Qué traicionera! ¡Qué traicionera! ¡Oye, traicionera! Aunque yo me muera... Basta. ¿Nos vamos? Estoy en modo rocola hoy. Señoras y señores, el próximo programa... Sí. Quizás, tal vez, muy probable sea el último de esta temporada, porque el otro es Navidad y todos tenemos obligaciones y yo tengo que... Veremos después. Tengo que juntarme con un hijo que tengo perdido por que me junto con las Navidades con él, ¿viste? Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene con la pitoniza, con Mauricio, con el pulpo, con Solcito. Qué mañanera que sos, ¿eh? Como me gusta. Bien, en esto que hemos dado de llamar al fondo y lugar para toda la Common People. Un beso, chau. Son cosas que atrapan de al fondo algún lugar. Llegó ya la hora de decir chao. Y ya nos cansamos de andar buscando rimas. No es tan fácil crear una canción. Dimos todo en una hora y hasta más. Con la picardía la chao, con esto se termina el fondo y lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Llegó ya el momento, es el adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, viola, chila, rosa, we'll be right back. Che, Gita, acá estás peor que la calabró. ¡Cállate vos!